mirar el partido Osorno, y después de eso nos juntamos con unos amigos para comer unas cosas. Después de dicha cena fui a dejar un amigo al centro, y en el semáforo de Matas, ahí miramos a la derecha, estaba saliendo unas llamas del segundo piso de la ventana, de la última ventana del segundo piso. Cruzamos el semáforo, detuvimos el auto y nos bajamos de inmediato a tratar de ayudar. Y ya habían salido unos 3 o 4 niños tal vez con ropa desde el primer piso, y diciéndole a sus amigos del segundo piso que se tiren, que salten nomás. Ahí llegamos nosotros. Yo llamé a carabinero y a bombero a las 12, tengo grabado mi celular, 12:28 o 12:33. Y ahí se tiró un niño alto, unos 16 años creo yo, por ahí, en puros slip blancos, y se tira y cae de pie y se logra parar de una altura considerable, y se para, y nosotros lo tomamos y lo firmamos ahí en un arbolito que había. Después se tiró otro y ese cayó mal, cayó de espalda, se quedó medio aturdido. Y después se tiró el último y se cayó, ese joven cayó de cabeza, se rajó la frente, quedó aturdido. Luego de eso salió como un cuidador grande, un hombre ya grande, más quedado, gordo. Y una señora creo que era la encargada, y lo empezamos a atender ahí, y lo sacamos de ahí, de esa vereda, a la vereda del frente donde está el colegio. Y ahí yo ya había llamado, ya llegaron los bomberos en forma oportuna, la ambulancia, carabinero también llegó muy rápido, y empezaron a entrar por las ventanas los bomberos del segundo piso, y los jóvenes nos decían a nosotros que había otro más, que había el tío, decían, por una persona. Y un bombero sacaron a dos personas adentro, y a una sacaron también el lip, ya un hombre joven igual, pero ya mayor, no sé, yo calculo unos 25 años por ahí, como que era el tío, pero era un hombre ya mayor, que no estaba tan quemado. Los niños que se tiraron del segundo piso estaban visiblemente quemadas, la piel churrascada, amontonada en sus brazos, en sus piernas, en su espalda, toda la piel amontonada así, la primera piel, la piel finita. Y el que estaba más complicado fue el niño que cayó de cabeza, que tenía una abertura aquí de cráneo, una rajadura en la frente grave, creo yo. Yo creo que es el que está más grave. Y el último joven, que estuvo harto tiempo dentro del incendio, que te vuelvo a repetir, no salió tan quemado, pero me imagino el humo, intoxicado, algo así. Como te digo, nosotros fuimos uno de los primeros que llegamos ahí. Gracias a Dios parece que hay dos graves, no ha muerto nadie, pero impactante para uno, que uno siempre lo ve en las noticias esto, pero no se imagina lo fuerte que es estar ahí in situ en el momento. Eso es lo que te puedo contar.